de éxitos, Andy y Lucas se despiden de Sevilla. Acompáñanos en su última gira Nuestros Últimos Acordes, con artistas invitados y muchas sorpresas. Una de las giras más exitosas del 2024 y 25, el domingo 8 de diciembre en el Cartuja Center. Compra tus entradas en andylucas.com. Cajasur Corner, un espacio para ti que eres joven. Descubre todos los productos y servicios en cajasurcorner.es. Dime que eres joven sin decirme que eres joven. Cajasur Corner, cajasurcorner.es. Estuve equivocado, pero ya el tiempo ya pasó. Ah, no queda nada de este amor. Tuviste una oportunidad. Ah, y la dejaste escapar. Toma. Que van hacia ti. No, no. Esa no es, ¿no? No, es la primera, la que ha hecho la otra muchacha. Esta. ¿Claro? Buenos días, Domínguez. Mira, aquí desde Bono, con 20 grados, ahí el día un poquito nubladito, pero está precioso para venir a visitarlo. Así que aquí os esperamos en Bono. No canta. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo pido. Buenos días. Domínguez, Ati, muy buenos días. Esa es. A salir un beso y una no, no, no. No, no, no, no. Queda nada. Esa no es. Oye, pues mira, al final, hay dudas, ¿eh? Claro, porque tenía ese puntito ochentero. Pilla, cantando esta a pilla, pa' ver si llueve, pero na, na, na, na, na, na. No cae nada, de nada, de nada. Déjame, escuchando el canal Fiesta, alégrate toda la mañana, que con el domingo y la ti te sentirás, ah, ah, con una energía súper total. ¡Toma! Cuéntame, ¿qué pasa en canal Fiesta, papi? Domínguez cada mañana y nos volvemos a encontrar. Mañana a las 6. Déjame, no juegues más conmigo. Es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Con Canal Fiesta otra vez. Toma. Déjame. No juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad. Ah, ah, y ya déjate escapar. Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ser.

volver, aún escucho furtiva en la noche tu canción, aquella que juramos nuestra. Luego amaneció, conjugarán los verbos las formas precisas, si hay amor, mis manos borrarán tu pena. Buscaré un lugar en la eternidad, volaré más allá del sol, lejos del dolor, me refugiaré, gritaré, alguien tú si no estás, como un náufrago en el mar, y te encontraré, volaré, volaré. Lejos del dolor me refugiaré, buscaré número uno de esta semana, Volaré con David Bisbal. Y ese número uno con el que hemos arrancado esta edición de Fórmula Fiesta de hoy jueves 26 de septiembre y que además hemos disfrutado con Social Energy, la empresa líder en placas solares que te ofrece descuentos exclusivos de hasta 3.000 euros con instalación premium con batería. Y puedes ahorrar hasta un 90% en tu factura de luz. Social Energy con el número uno. También fue número uno ella. Esta noche se me mete una diabla, así que no me desconozcas. No soy yo la que te habla, es la diabla la que te habla. Esta noche se fue a dormir la santa, así que voy a dar candela toda la madrugada. No se te olvide que es la diabla la que te baila. Y es que las buenas van al cielo y yo prefiero el calorcito del infierno. Y es que las buenas van al cielo y a mí me gusta el picantito de tu beso. Y imagina lo que quiero, y imagina lo que quiero, y imagina lo que quiero. Imagina lo que quiero. Le doy caña porque vengo peligrosa. En mi casa se ha quedado la cariñosa. No te asustes, ven aquí, que esta diabla está pa' ti. Vamos a deshacer la cama y si no te gusta se lo chivas a tu mamá. Ponte pilas, ven aquí, que esta diabla está pa' ti. Y es que las buenas van al cielo, prefiero el calorcito del infierno. Y es que las buenas van al cielo y a mí me gusta el picantito de tu beso. Y imagina lo que quiero, y imagina lo que quiero, y imagina lo que quiero. Imagina lo que quiero. Quiero un madurito que me dé su cariñito y me provoque a mí. Solo musculito y que no tenga discursito que se quede allí. Y si se acerca sé que no va a huir, que yo me voy primero. Y que no se asuste si me prueba y se le sube la tensión, que ella sabe lo que quiero yo. Imagina lo que quiero. Y yo me quedo aquí. Canal Fiesta. Yo me quedo aquí. Canal Fiesta. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Y yo me quedo aquí.

Quédate con nuestro Pablo Alborán, que está preparando cositas nuevas. También fue número uno esos pasos de cero. Y la nueva de Vico es la que ahora mismo va a sonar, Volver a Nacer. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. Aún te siento aquí, tan cerca de mí, tu ausencia no se nota. Y quiero morirme y volver a nacer. Yo quiero morirme para evitar conocerte otra vez. Y te vas, y te vas, y te vas y ya no vuelves. La verdad, la verdad, la verdad aún me duele. No sé quién soy. Que sigue en un minuto. Llega el momento de pasear, respirar y de olvidarte del móvil para vivir de verdad. Y en Mojácar te invitamos a hacerlo junto al mar, con nuestra luz, nuestro sabor y en nuestro pueblo blanco. Porque lo que vives, te lo llevas. Y tu mejor foto, tu mejor reel y tu mejor story es vivirlo. Vive tu mejor momento en Mojácar. Va a sonar Ana Mena, Emilia Naguera, Rosario, Estopas y The Cars. Somos la academia que necesitas en el centro de Sevilla con clases online y presenciales. En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com. Después de más de 20 años de una carrera repleta de éxitos, Andy y Lucas se despiden de Sevilla. Acompáñanos en su última gira, Nuestros Últimos Acordes, con artistas invitados y muchas sorpresas. Una de las giras más exitosas del 2024 y 25. El domingo 8 de diciembre en el Cartuja Center. Compra tus entradas en andylucas.com. Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magister, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.

lo que tienes. Yo ya no sé si puedo darlo hoy. No te prometo un para siempre. Con Canal Fiesta te pienso todo el día. De repente no sé cómo pasó. Fue de un día para el otro que me dejaste roto. Que sabes que ya no hemos enterado y te voy a decir ahora, vamos, que te lo digo todo, ¿eh? Y que no te digo nada. Y si te digo eso, pues ya sabes, ¿no? Que toca Rescate con Rosario. Siempre llegas a la misma hora, hace que me sienta sola. No me cuentes más historias que no me sirven para nada. Tengo mil calambres por mi cuerpo y te busco y no te encuentro. ¿De qué valen los secretos que no me sirven para nada? Te lo digo todo. Simplemente deja ya esa tontería. No juegues a la locura, que no te sirve de nada.

estar a tu vera. Contigo en cada fiesta y nadie más. Bueno, oye, y con miles y miles y miles y miles de personas, claro, escuchando. Y el número uno en Canal Fiesta esta semana, sabes que es nuestro David Bisbal, ¿no? Pues sí, lo es con Volaré. Número uno en el Top 50. Número uno con Social Energy, la empresa de placas solares que tiene la triple revolución con la factura de luz a 0 euros durante 3 años. Esto sigue una triple revolución. Con el número uno y también tiene Bisbal, otro temazo con RVFV. Lo nuestro se acabó, ya no pienso más en ti. Ya no quiero tu calor, tú no eras para mí. Ese cuento ya pasó, ahora toca ser feliz. Lo siento si te dolió, pero más me duele a mí. Quiero que te vaya bien y que encuentres otro tren. Mi río se secó, ya no hay tiempo pa' perder. Yo no sé lo que pasó, quizás no era la mujer que mi corazón pidió. Yo solito me rodeé. Ya no tienes que volver, tengo otra nueva. De ti no quiero saber, fuiste una prueba. Para aprender a perder tú mi problema, que no supe resolver. Si preguntan por ti, no voy a responder. Tú no eres para mí y de lejos se ve. Que no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Hace tiempo en el amor, yo ya perdí la fe. Se rompió todo lo que nos une. Si quieres verme que sea por YouTube, yo te pensaba de lunes a lunes. Y ahora soy yo el que con otra presume. Fuiste tú, no fui yo, lo que me hiciste no tiene perdón. Si está pa' mí, olvídalo, pero tu tiempo ya pasó. Así son las cosas, no se perdona una traición. Tú eres hermosa, aunque no tengas corazón. Por ti no voy a responder. Tú no eras para mí y de lejos se ve que no hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Hace tiempo en el amor yo ya perdí la fe. Y ahora estamos en lo bueno, mi corazón congelado, flow hielo. Y tú que solo me dabas veneno, ya no me vuelvo a enredar en tu juego. Sentimiento le pongo freno, soy tan frío que me congelo. Tú te quedaste en el pasado. Me caíste al cero, ahora estoy mejor. Con lo mismo botella de alcohol. Y es que ya no vuelvo para atrás. No, no. Pero rueda, ya no tienes que volver. Tengo otra nueva. De ti no quiero saber. Fuiste una prueba. Para aprender a perder. Tú mi problema. Y si preguntan por ti, no voy a responder. RVCV con David Bisbal, Rueda. La fiesta de Andalucía con Api Jiménez. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Bueno, y esta mañana de jueves que va, que rueda, que vamos, que a mí se me ha pasado de verdad la semana, pero volando, volando, volando. Anda, venga, regálame otro beso. Ya no hay nada, nada, nada que provoque una tormenta entre tú y yo. Solo queda, queda, queda. Los recuerdos de lo que hubo entre los dos.

el destino, lo que hemos perdido queriéndolo. Un laberinto que me lleva a ti, siempre la misma extraña sensación de lo que pudo ser pero no fuimos, lo que nos perdimos y se nos escapó. Que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva. Y ese maravilloso disco de Antoñito Molina que sale el mes que viene, el día 18. Pero bueno, como comenta el mismo Antoñito Molina en sus redes sociales, que puedes hacer la reserva ya, ¿eh? Y también desde el principio conocimos y conocemos a Kiko y Xara. Inventé nuevas letras en tu nombre, puse orillas en el borde de la soledad que ayer. Dibujé de colores transparentes tu sonrisa por si vuelves, te la encuentres como ayer. Soy la voz que acompaña tu silencio. Puede que se haya hecho tarde, pero del tiempo me olvidé. Cerrabas esa puerta desde afuera y por inercia, ahí me enamoré de ti. Eres lo que me hace falta para ser quien quiero ser, y en tu mirada se para mi voz. Eres mi frontera, mi puerto y mi calma. Es como volar sin alas, como el ruido que te hago. Pasa lenta, siete mi cama y a mí me pierden los recuerdos que meten tus besos. Aunque en este mundo gire, gire, siempre vuelva a ti. Me enredo tu boca, me rompo al besarte. No quiero dejarte un solo minuto, no te me escapes, porque tú eres como el aire, libre como el aire. Todo mi sentido pide más de ti. Hoy te espero tras la puerta que cerraste por inercia, y solo sé pensar en ti. Eres lo que me hace falta para ser quien quiero ser, y en tu mirada se para mi voz. Tú eres mi frontera, mi puerto y mi cama. Es como volar sin alas, como el ruido que te agobia y no se apaga. El cambio lo eliges tú. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Descubre el otoño con nuestras nuevas gamas Low y Upper y sus increíbles descuentos de hasta 4.400 euros. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. CajaSur Corner, un espacio para ti que eres joven. Descubre todos los productos y servicios en cajasurcorner.es. Dime que eres joven sin decirme que eres joven. CajaSur Corner, cajasurcorner.es. ¿A ti, Jiménez? en Fórmula Fiesta. Sé que llevamos tiempo sin volver a vernos. Y que tu habitación ya no huele a mí. Una promesa rota que en ese invierno nadie cubrió del frío ni del vacío de no verte reír. Dame un momento para volverte a ver y preguntarte lo que quiero saber. Dime si has logrado lo que un día soñaste, lo que acariciabas con tanta ilusión. Sueños traducidos en miradas grandes llenas de pasión. Tú que renegaste de ser la cobarde, queriendo cantar conmigo esta canción. Seguiré contigo, quieran lo que quieran, pa' nosotros dos. De concha azul y agua marina. No eres tan única, querida, y no vine por ti. Vine por ver que sigues luchando así por ser tú misma, por darte lo que necesitas, aunque ya no esté aquí. Dame un momento, lo intento, para volverte a ver y preguntarte si debo esperarte o volverte a perder. Dime si has logrado lo que un día soñaste, lo que acariciabas con tanta ilusión. Sueños traducidos en miradas grandes llenas de pasión. Tú que renegaste de ser la cobarde, queriendo cantar conmigo esta canción. Seguiré contigo, quieran lo que quieran, pa' nosotros dos. Nuevos artistas con mucho talento que suenan aquí en Canal Fiesta, como es el caso de él, de Gonzalete. Esta es la nueva Volvernos a Ver. Y eso va a ser mañana tú y yo, ¿eh? La música es nuestra pasión. Y en Canal Fiesta vivimos toda la música. Hacemos una fiesta con un equipo 10. En nuestra Fórmula Fiesta, con Api Jiménez desde Sevilla. Y arrancamos esta edición de Fórmula Fiesta. Marga Ariza desde Córdoba. Este fue uno de los primeros temas que nos presentó Api. Carmen Benítez desde Cádiz. Un placer saludarte desde Fórmula Fiesta. Fórmula Fiesta. Vive la música con nosotros en un non-stop de temazos. Con lo mejor del Top 50, las novedades y nuestros números 1. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Como has escuchado, te quedas ahora a la 1 con Marga Ariza y yo mañana a las 9. Aquí estoy con Domínguez en esa segunda parte de Anda Levanta. Saludos de Api Jiménez, un besito, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La página en blanco, perdida en un cuento. La vida es presente, futuro y recuerdo. Tendrás que alcanzarla, sentir cada instante. Perder la gravedad para volar y que no se escape. Escuchar al instinto, sabrás lo que tienes que hacer. El mundo es la fruta que vas a morder. No puedes rendirte, hay que alzar el vuelo. Y si te tropiezas, hazle un guiño al suelo. Porque tú, solo tú, sabes bien que puedes llegar a hacerlo. Coge la tristeza, lánzala hacia el cielo. Sé cómo. muestran nuevas opciones. Las oportunidades llegarán de pronto. Después de la tormenta saldrá un sol que alumbre todo. Las luces de salida y al fondo. La puerta con tu nombre en el pomo. Sonríe porque estás en la foto. Se queda quieto. La vida va a seguir, pero entre tú y yo queda un secreto. Caminos diferentes que se estrellan y se vuelven uno. Yo seguiré pensándote en la tierra aunque te vea Neptuno. Vamos a compartir mucha música en la Fórmula Fiesta de este jueves 26 de septiembre 2024. Hemos arrancado con Morat y vamos a seguir con un temita que es el adelanto del próximo trabajo de Manuel Carrasco. Buenas tardes. Marga Ariza en Canal Fiesta.

playa en la arena, tu piel mojada y morena, el bikini te queda de 10. La puesta de sol, un romiel, las olas van lentas, pero nosotros vamos rápido. Dale, sube la radio. Para que bailemos. Sigo detrás de ti como lo hacía antes. Solo que ahora mismo me hago el interesante. Tú usarán Pinterest para elegirme las pintas. Lo que me queda guapa es la gorrita vintage. Me ven y dicen wow, wow, wow, wow. ¿Por qué no te haces que bailamos un reggaetón? Para que bailemos. Que si no quedamos para mirando, no puede que nos liemos. Vacila la vida y ya veremos lo que pasa luego. Que le jodan a los miedos. Así que tú y yo bailemos. No es normal. Esa atracción que siento cuerpo con cuerpo no es normal. Si no te preparas, viví tiempo al tiempo, quédate y no te vayas mañana. La playa, la arena, tu piel mojada y morena, el bikini te queda. La puesta de sol, un romiel, la sola va lenta, pero nosotros vemos rápido. Dale, sube la radio para que bailemos. Que si no quedamos para mirando, no puede que no. ¿Cuántas veces te quedas en casa porque te da cosilla viajar por tu cuenta? En Flipo Viajes te acompañamos desde Andalucía para que descubras los grandes destinos del mundo en pequeños grupos a Japón, Tailandia, China, Nueva York, India y una selección especial de viajes para el puente de diciembre y Navidad. Con todo organizado y sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com. Estamos de celebración. Ven y descubre el nuevo Leftis, con más de 2.500 metros cuadrados, muchos más productos, mayor variedad y un look totalmente renovado e innovador. Disfruta comprando tus artículos preferidos a partir del 26 de septiembre en el Centro Comercial Los Alcores. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar. Di hola a tu cultura. La Diputación de Sevilla presenta una amplia programación cultural para todo el territorio, con más de 1.000 actividades repartidas a lo largo y ancho de toda la provincia, en tu pueblo, y con novedosos festivales y variada oferta, con una inversión de 8,5 millones. Diputación con tu cultura. Atención, amantes del queso. Llega a Sevilla el Mercado de Quesos Andaluces. Te esperamos el sábado 28 y el domingo 29 en la Plaza de la Encarnación. Degusta y compra gran variedad de quesos andaluces. No faltes. Infórmate en nuestra web quesandaluz.es. Organizan Asociación Quesandaluz y Ayuntamiento de Sevilla. Patrocinan Junta de Andalucía y Gusto del Sur. Canal Fiesta Radio. De recuerdos que quedan grabados en un papel. Tu piel se escapa entre mis dedos y esperan en secreto que el viento en mi nombre se pose en tus labios. Ese azul que en tu sonrisa se hizo cielo. Buscaré. Volaré

Conchita con su voz inconfundible, tan personal y tan dulce, y acompañada aquí por Gonzalo Hermida, por la PC. Está con nuestro gaditano Gonzalo Hermida, y de Cádiz a Málaga con María Peláez, y la historia de su mujer a la que dedica esta canción. Marinera, muy suave por dentro y áspera por fuera, inflamable como bombordia de feria. Este producto contiene nicotina, un alto grado de enganche de dopamina. Ella para los problemas es mi mercromina, pero si te pilla. Atención, atención, nociva en caso de ingestión. Todo el mundo en cuarentena que escucha o el ascensor, que al final llega a mi cara y resolviéndome la vía, que una no puede con todo. Es mi mujer la que manda en la casa y la verdad es que yo estoy encantado. Es mi mujer la que manda en la casa, ella lo sabe y me deja opinar. Es mi mujer la que manda en la casa y la verdad es que yo estoy encantado. Es mi mujer la que manda en la casa, ella lo sabe y me deja opinar. Ni yo soy pan despertado, ni ella experta en pan. Que nadie aquí es perfecta y somos tal para cual. Yo que controlo la humedad del aire, que contradigo hasta la Santa Cruz. Que no me caso conmigo y con nadie, y ahora prefiero lo que digas tú. Ella es pa' verla en acción, es una porborilla. Seis follos la pongo al frente y yo al lado de la salida. ¿Tú no has visto las chillidas? Pues yo soy la que la anima. Es mi mujer la que manda en la casa y la verdad es que yo estoy encantado. Es mi mujer la que manda en la casa, ella lo sabe y me deja opinar. Es mi mujer la que manda en la casa y la verdad es que yo estoy encantado. Es mi mujer la que manda en la casa, ella lo sabe y me deja opinar. Fines de semana sigue la fiesta de Canal Fiesta. Con Fórmula Fiesta, de 8 a 10 de la mañana, seguimos con lo mejor de nuestro Top 50 con Marga Ariza. Además, los sábados de 2 de la tarde a 10 de la noche te acompaña Abby Jiménez, Manuel Triviño y Carmen Benítez con los temazos que más te gustan. Y los domingos, de nuevo desde las 10 de la mañana, lo mejor de lo mejor con Manuel Triviño, Carmen Benítez y Abby Jiménez. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Quiero volver a verte, en mis labios tenerte. La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar. Carita de

no puedo escapar. No, lo tengo que aceptar. Ven y miénteme, miénteme otra vez. Dime lo que tengo que sentir. Cuando sé que está mal dejarnos llevar y nadie gana aquí. Quiero que me mientas, decirme que te quedas. Vuélveme a engañar si este ya es el final. Siempre sorprende con temazos como el que acaba de sonar, Iman, disfrutando contigo de este jueves. Yo me quedaría a vivir, pero es que está muy lejos. Otra noche sin dormir, muriendo en el intento. Busco tu lunar en otras huellas. quise amarte. En cuanto te vi, no pude evitarlo. Vuelvo a jugarme, la vida es así. Ah. Contigo pierdo la noción del tiempo. Mi tiempo es oro, no me hagas perderlo. Y cuando te vi, no pude evitarlo. Vuelvo a jugarme, la vida es así. Y yo me estrellaría contigo. Fin de semana, quiero que tú seas mi más uno en la resaca. Sin querer, quiero hacer contigo lo que nunca imaginaba. Quiero hacer el vago contigo el fin de semana. Quiero que tú seas mi más uno en la resaca. Sin querer, te quiero un poquito. Caja Sur Corner, un espacio para ti que eres joven. Descubre todos los productos y servicios en cajasurcorner.es. Dime que eres joven sin decirme que eres joven. Caja Sur Corner, cajasurcorner.es. Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes. Toda la Junta junta, toda la Junta en una app. Las citas y gestiones con Hacienda juntas, las de empleo y también las de sanidad. Juntas las prestaciones, expedientes y notificaciones. De la escuela, de la universidad, certificados de pareja y de discapacidad. Toda la Junta junta, toda la Junta en una app. Todas las gestiones de la Junta juntas y todas tus tarjetas en el mismo lugar. Carpeta Ciudadana. Hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa. De vivir nos olvidamos. Enredamos nuestra vida cuando siempre la salida la tenemos en las manos. Busca dónde guardar los miedos, echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya se pasó, ahora viene lo bueno.

Pastora Soler regresa en el mes de noviembre con un álbum en el que celebra su 30 aniversario en la música, que se dice pronto, ¿verdad? Nosotros siempre con ella aquí en la radio. Y Nil Moliner quiere aprender, y Rosalén también, aprendiendo de esa gente especial que tenemos cerca y a la que queremos siempre en nuestro equipo. Enséñame. Cómo lo haces, enséñame cómo vives tu tiempo, las calles y misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber qué fue. Voy a escribir todas las recetas que siembran esta tierra que te vio nacer. Mientras te observo aprender a nuestra manera, sé que quieres volver a tu tierra. Desde Torre del Oro de mi jardín.

En Muebles La Negrilla te atendemos ahora con más tiempo. Estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente de lunes a viernes. En Muebles La Negrilla también te atendemos los sábados de 10 a 1 y media. Recuerda, ahora Muebles La Negrilla te da más tiempo para que puedas visitarnos. De 9 a 9 de lunes a viernes. Muebles La Negrilla, tu tienda de muebles. Atención, amantes de la cinegética y la naturaleza. San Silvestre de Guzmán celebra del 27 al 29 de septiembre la 21ª Feria Cinegética y de Productos Naturales. Disfruta de exhibiciones, exposiciones, concursos, gastronomía y actividades en plena naturaleza. Además de talleres y actividades para los más pequeños. No te pierdas el mayor evento cinegético de Huelva. Del 27 al 29 de septiembre te esperamos en San Silvestre de Guzmán. Atención, amantes del queso. Llega a Sevilla el mercado de quesos andaluces. Te esperamos el sábado 28 y el domingo 29 en la Plaza de la Encarnación. Degusta y compra gran variedad de quesos andaluces. No faltes. Infórmate en nuestra web quesandaluz.es. Organizan Asociación Quesa Andaluz y Ayuntamiento de Sevilla. Patrocinan Junta de Andalucía y Gusto del Sur. Y si tuviera siete vidas, quisiera una más contigo. Para irnos donde digas, con cada fiesta y contigo. Y vámonos, vámonos ya, yo te guío por el camino. Y vámonos, vámonos ya, con ganas de estar contigo. Y se lo dejamos al destino. A la que siempre llega tarde y nunca cambiará. A la que desde que era niña soñó con ser mamá. A la que está en otro país, pero aún así vive pendiente. A la que siempre te preguntas dónde está. A ti que nunca me fallaste, a ti que nunca te canté, a ti que siempre me cuidaste. Donde vaya va arreglada, a la que siempre pide una rondita más, a la que exige la canción de madrugada. Es que aunque estemos lejos, siempre seréis hogar, y volvería a elegirte sin duda una y mil veces. Donde la infancia se siente, donde aprendí a soñar, yo volvería a elegirte sin duda una y mil veces. Amiga mía, qué suerte la mía poderte cantar. A ti que vuelvo a verte, aunque el tiempo pase. Somos las de siempre y si te tengo delante, sé que nada cambia, amiga mía, el corazón. Hoy brilla fuerte como el sol. Marta Soto con las de siempre, este tema que es todo un canto a la amistad y que ella cuenta de esa manera tan bonita. Desde Huelva, ¿qué tal? ¿Cómo va el jueves? ¿Bien? Oye, si vas en el coche, gracias por llevarnos. Nos encanta acompañarte en tu viaje. Buenas tardes.

El domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de Cepeda. Canal Fiesta. En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1.200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Balbino Bernal, la corbata sevillana con nombre propio. En Balbino Bernal encontrarás los trajes y complementos más exclusivos que te harán marcar la diferencia en cada momento. Viste Balbino Bernal, calidad y exclusividad a precios sin competencia. Visita nuestras 4 tiendas en los principales centros comerciales de Sevilla, en Sierpe 78 y en balbinobernal.com. Tendencia y estilo a un paso de ti. Lago cumple 5 años y lo celebramos con Ana Guerra. Ven el 28 de septiembre y disfruta de una gran fiesta con mucha música y sorpresas. Además, tendremos regalos durante toda la semana y una fiesta infantil para expertos en 5 años el viernes 27. Lago, 5 años contigo. Celebrémoslo juntos. Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo. Canal Fiesta. En veranos, millones de bares, muchísima risa en los festivales. Besos y abrazos y algún que otro llanto, sabéis quiénes sois, gracias por tanto. Amigos, hermanas, compadre y comadre, mi bros y mi pana, mi chamo, mi parce. Chavalada, lo de siempre, lo de ahora, lo de antes. Todos diferentes, pero se les quiere iguales. La que siempre está, el que nunca sale. La que llama, la que espera, el que siempre llega tarde. La que vive de resaca, la de los zumos detox, que saca la cerveza en cuanto ve salir el sol. Muchos son de furgoneta, vivac, tranquis, otros casa con piscina, ducha, party. Brindemos todos juntos por nosotros, por la vida, siempre. Con mi gente de verdad, esos que te miran a los ojos y siempre puedes confiar, nunca te van a fallar. Con mi gente de verdad, que están pa' lo bueno y pa' lo malo, pa' reír y regalar. En serio te vas ya, venga que mañana es sábado. El de jaja está de coña, yo te invito que he cobrado. La de ponme otra copa, siempre con cigarro. El de agua y bomba de humo, que mañana va al gimnasio. De indie rock and roll, los del reggae y el hip hop. Flamenquito pop con guitarra y el cajón. Agüita de coco, hoy morocheamos. Hay que gozadera, hay que sentiros a mi lado. Qué bonito que saber que aunque vayan mal las cosas, aquí está tu gente con sus risas sanadoras. Otro en lo profundo, con su chapa te emocionan. Sus besos y sus abrazos, mi mejor droga. Con mi gente de verdad, esos que te miran a los ojos y siempre puedes confiar, nunca te van a fallar. Con mi gente de verdad, que están pa' lo bueno y pa' lo malo, pa' reír y regalar ratito de felicidad. Con mi gente de verdad, esos que te miran a los ojos y siempre puedes confiar, nunca te van a fallar. Con mi gente de verdad, que están pa' lo bueno y pa' lo malo, pa' reír y regalar ratito de felicidad. No, bájate por una birra rápido. No salgo, tú que estoy de rey. Saca tu coche. ¿Sabes? ¿Tú sabes que yo? Allí bajo. Qué bonita esta gente, que de verdad, la que siempre está, la que nunca falla y a la que dedican esta canción Morochos en su álbum debut, un tema que ha sido todo un éxito en el pasado verano. En Canal Fiesta Radio tenemos mucha música para ti que llega al corazón, como la que hace la malagueña Ana Mena, aquí con Emilia, Carita Triste. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas, de lágrimas mojadas, soy la más triste del bar. Un bajón que no perdona y que no se quiere acabar. Si te la melodía, que sí, esta melodía tan chula del nuevo tema de Ana Mena junto a Emilia, Carita Triste. Por cierto, una canción que pasito a pasito está alcanzando el puesto potentes en el top 50. El próximo sábado puede pasar de todo.